Para mí es la persona que en los momentos malos está ahí y es un amigo para toda la vida. Como que le puedes decir todos tus secretos. Para mí es el que comparte parte del tiempo con vos y te quiere, te cuida y vos a él. Un amigo es alguien con quien te llevas bien, charlas muy seguido. Y quiero a mis amigos por igual con todo mi corazón. Para mí un compañero es para respetar como tus compañeros te respetan a vos, tal para cual. Poder jugar con él y hacer muchas cosas. Un compañero o compañera es una persona que no hablas con él o con ella mucho tiempo, pero se dan la onda. Para mí un compañero es una persona que no son amigos, pero trabajan juntos en la escuela, trabajo. No es un amigo, pero lo tenés que tratar bien.